Nos enteramos por estos días que Mariano Zlatanov, un exfuncionario de INTI, parte de la administración que se encargó de firmante también de los 258 despidos, fue nombrado como asesor en el sector de agroindustria, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige Luis Basterra. Y los trabajadores de INTI, como suele suceder en estos casos, salieron a alertar sobre el nombramiento de este funcionario macrista, que dice ser de la carrera de la administración pública. Te agrego, fue gerente general, sí, del INTI. Sí, o sea, no fue un cuatro de copas, ¿no? Para conversar sobre este tema y algunos otros más, estamos en comunicación con Luciano Domínguez Pose, Lolo, secretario general de la Junta Interna de ATE INTI. ¿Estás ahí, Lolo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos y contanos, háblanos de quién es este señor Zlatanov, que además tiene bastante ego, se ve porque tiene páginas personales donde dice sus bondades y demás. Ustedes han hecho varias denuncias sobre el pase de este señor por el INTI, ¿verdad? Sí, en principio nosotros hemos presentado denuncias a la justicia. Él tuvo que responder pedidos de explicaciones que le mandó el juzgado en ese momento de Bonadío. Y bueno, Zlatanov es un carrerista que llega al INTI en octubre de 2017 con una indicación clara. Ustedes muy bien decían que era el gerente general, o sea, era el que ejecuta lo que define el presidente y la dirección del INTI. Él llega con una misión que es la de llevar adelante los despidos masivos. Él llega al mes de que el macrismo gane las elecciones de medio término de 2017. Y eso en realidad era un objetivo intermedio, porque el objetivo final fue montar una ingeniería, una arquitectura importante de desvío de fondos desde el Estado, desde el patrimonio público, el presupuesto del Tesoro Nacional, al INTI, y luego utilizaron distintas herramientas para fugarlo, para redireccionarlo y para apropiárselo. Esos más que nada fueron los grandes méritos de Mariano Zlatanov en INTI. Lolo, hay una fundación donde este señor aparece como presidente que se llama Saber Cómo, que sería como una especie de lugar de orientación sobre lo que sucede en el INTI, ¿verdad? Claro, la Fundación Saber Cómo es una fundación que depende del INTI, que siempre jugó, no solo en esta etapa, sino también para atrás, jugó un papel muy turbio. Claro. Porque Zlatanov, lo que hay que mencionar, que además de ser gerente general del INTI, todavía figura en la página de la Fundación Saber Cómo como tesorero de esa fundación. Ajá. Entonces él se autogiraba fondos, uno de esas de tantas transacciones fue de 14 millones de pesos, nosotros calculamos que anda por arriba de los 25 o 30 millones, lo que solamente se fue por la fundación, pero después ellos perfeccionaron oficinas paralelas de compras, o sea, contrataban monotributistas que traían de afuera del INTI, generaron oficinas paralelas de compras y de aprobación de las obras, sobre todo infraestructura que se hacían en el INTI, y de las licitaciones. Entonces, evitaban las licitaciones o evitaban cualquier mecanismo de control, fraccionando las obras o adjudicándolas por urgencia. Entonces iban a adjudicaciones directas a empresas que ellos atribuían que era un carácter de urgencia, pero la urgencia podía ser desde construir una sala de teleconferencias hasta contratar un servicio de seguridad, hasta incluso una empresa de limpieza. Todo era urgente. Claro. Y bueno, en eso nosotros hacemos la cuenta de toda una serie de negociados que hemos ido denunciando uno por uno, que han desviado en solo un poquito más de dos años, más de 500 millones de pesos, a empresas de ellos ligadas a la gestión, o por ejemplo como Murata, que era una empresa que no solo operaba en el INTI de seguridad privada y que salió como aportante trucha de la campaña de Vidal. Sí, eso te iba a comentar. Ustedes fueron prácticamente los primeros cuando denunciaron la militarización del INTI y la aparición de gente armada, de Murata y demás, y ahora está multidenunciada en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con contrataciones espurias de parte del gobierno de la ciudad. Seguro, seguro, porque todo, o sea, no es privativo del macrismo las denuncias o los hechos turbios, pero ellos han hecho una gran escuela. Claro. En la capital, en la nación. El tema de Zlatanov es que él se reivindica peronista e incluso se reivindica aportante de la campaña de Alberto Fernández, y entonces ahora nosotros sabemos que lo han presentado como un asesor ahí en agricultura, y que ya ha tenido reuniones con el personal, con distintos trabajadores. Esto no es solamente en agricultura, está pasando también en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, también hay una denuncia en Acumar, o sea, hay toda una casta de funcionarios que colaboraron o que fueron engranaje del saqueo del PRO, que ahora está siendo nombrado y está siendo puesto, conociendo su prontuario. No es que son tipos que estuvieron ocultos, sino que conocen el prontuario, pero están siendo nombrados, claro, por algún tipo de cambio de favores o de algún compromiso. Bueno, nosotros hay que esclarecer, vale la denuncia por lo siguiente: más allá de que Zlatanov es un tipo que ha ido contra la ciencia, la técnica, y echó familias y le apidió el patrimonio público. En el Ministerio de Agricultura hay más de 500, 600 despedidos de la era de Macri, y nosotros lo que alertamos a los trabajadores, a los delegados, a los compañeros del Ministerio, que un Zlatanov va a hacer todo lo posible para que las reincorporaciones que fueron prometidas por el gobierno entrante no se consumen. Ese es uno de los principales problemas. Claro. Estamos charlando con Luciano Lolo Domínguez Pose. Él es delegado de la Junta Interna AT-INTI. Lolo, Nico Rosales está ahora de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo estás, che? Bien. ¿Luis Basterra y compañía son o se hacen? No, mira, yo no puedo hacer una apreciación de esas características porque realmente no he tenido un trato cotidiano, una reunión con ellos, ni nada. Uh-huh. Pero a lo que voy es lo siguiente. Es un, como lo que decía recién, como es un cuadro más generalizado de reacomodamiento de cuadros intermedios del macrismo que han jugado un rol nefasto, uh-huh, uno lo que puede especular es que están siendo nombrados por determinados compromisos con el macrismo, con el PRO, o incluso sectores del propio peronismo, como se reivindica Zlatanov, que no han tenido problema en ser parte del engranaje de Cambiemos. No han colaborado, ¿no? Claro. Zlatanov no es el caso, no es el primero ni el único, pero a nosotros nos lleva a hacer ese tipo de caracterización. Y ya te digo, la gran traba que un Zlatanov implica militarización, implica persecución, claro, implica recortes de derechos laborales y justamente implica despido, en este caso implica no reincorporaciones. Así que nosotros en el comunicado, en la denuncia que sacamos, ponemos que el gobierno en este caso invirtió los términos, porque prometieron reincorporar a los despedidos y en realidad lo que hicieron fue incorporar al tipo que los despidió, claro, serialmente. Claro. Lolo, Carlos te habla. Este, hola, señor, ¿Tiene una función específica o es un asesor así a secas? Porque ahí parece, tengo entendido que se va a formar una secretaría de agroecología. ¿Tiene algo que ver él con este, con esta secretaría? En principio hay un, a ver cómo decirte, una dinámica que en los institutos, en los organismos, que suele implicar lo siguiente: cuando llega un nuevo gobierno, aparecen una serie de personas como asesores. Uh-huh. Y a medida que va pasando el tiempo, semanas, puede ser un mes, un poco más, se va esclareciendo el rol o el cargo que juegan. Claro. Eso pasa en todos los organismos. Está relacionado comúnmente con el grupo al que pertenecen, esto, la devolución de favores, está relacionado con eso. Entonces, en este caso, lo presentan como asesor, y lo que hacen ellos, porque muchos son como Zlatanov, ellos representan a una camarilla, son camarilleros y roban para un sector de la, un sector específico. Entonces, lo que están disputando mientras que están nombrados como asesores es un cargo más alto o quedarse con algún sector, quizás, que es muy, ellos se identifican como lucrativo, o que le da un posicionamiento. Y con el tiempo se va esclareciendo. Claro, claro. Esto. Así que en principio lo presentaron como un asesor, como han presentado a muchos otros, por ejemplo, en INTI también han hecho eso, y después, claro, después se va esclareciendo el rol que juegan. Puede ir a una función ejecutiva, claro. Seguro, claro, claro, va en eso. No todos los que presentan tienen las características de Zlatanov como asesores, pero si un Zlatanov, lo que le están es buscando el lugar. Así es. Y bueno, ahí justamente nosotros ahora es el momento de, por supuesto que tuvimos diálogo con muchos de los compañeros de agricultura. Para alertarlos y justamente para poder desarrollar una campaña. Nosotros no vamos a bajar los brazos, no vamos a parar, más viniendo de la victoria que venimos de una reincorporación masiva, no vamos a parar porque estos personajes no tienen que estar dirigiendo el Estado, estos personajes tienen que estar presos. Totalmente de acuerdo, Lolo. Y para terminar te quería hacer una pregunta respecto de las reincorporaciones, porque algo tenemos que festejar los trabajadores. Hubo 150 reincorporaciones más las 30 que venían por fallos judiciales. ¿Es así? Sí, así es. Fue un fruto, bueno, de 2 años de lucha. En los últimos meses se había conformado una comisión de despedidos muy importante, núcleo 110 de los despedidos. Y bueno, ellos, nosotros, que fuimos los que convocamos como comisión interna, pero les explicamos que ellos tenían que transformarse en activistas. Claro. Por su reincorporación, y bueno, fuimos al Congreso, adhesiones políticas de todos los sectores, una ligación muy grande con los trabajadores de INTI de adentro, venían compañeros despedidos de las provincias, hacíamos plenarios, asambleas, y ahora hace casi un mes se llevó adelante un acuerdo, que se firmaron los acuerdos de reincorporación, y las familias, obviamente los despedidos, salen ganando porque recuperan su puesto de trabajo, su línea de trabajo, pero el Estado y el pueblo ganan muchísimo. Claro. Porque ellos ya se pusieron a trabajar sobre líneas de trabajo que ellos crearon o que están capacitados, y al Estado eso le sale muy poco. En ciencia y técnica, cuando uno habla de un proyecto, no puede hablar menos de 5 a 10 años. Claro. Para empezar a hablar. Y acá, solamente volviéndole a pagar los sueldos, somos en total 180, porque yo también fui uno de los despedidos que después estaba con cautelar. Son 180 científicos, técnicos, que ya están trabajando y estamos haciendo nuestra parte para que el INTI colabore con lo que haga falta con la industria. Bueno, así que se festeja por partida múltiple. Te despedimos entonces con un gran abrazo y con la frase que ustedes pusieron en todos lados, que fue: en el INTI no sobra nadie. No sobra nadie, gracias por poner la radio al servicio de estos intereses populares y de los trabajadores. Un saludo muy grande para todos. Un abrazo para vos y los compañeros. Hemos conversado con Luciano Domínguez Posse, él es secretario general de la Junta Interna de ATE INTI.